hormigué por la selva misionera, silbando bají, busco un desayuno de hormiguita colorada. La chuña le di que tenga cuidado con el cazador. Pa'lante con un tereré, pasito al costado, baila un chamamé. Pasito pa'lante, pasito pa' atrás, me encuentro un amigo, gritó un sapucay. Gritó un sapucay.